10 minutos sobre las 12 del mediodía, vamos a quedarnos con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya saben que cada martes vamos con la ronda de intervenciones a través de las diferentes formaciones políticas que integran la Corporación Municipal. Ya les comentamos en el comienzo de la mañana que hoy llegaba el turno de participación a Izquierda Unida, y de hecho ya se encuentra aquí en los estudios de Radio Ubrique. Nos acompañan tanto el coordinador local y portavoz de Izquierda Unida en el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, como secretario de Grupo de Izquierda Unida, como decimos, en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ramírez. Ambos bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con las cuestiones que, ya saben, cada formación política elige. Vamos a ir con distintos temas. Hoy la verdad es que además hay un tema estrella, porque hay sesión ordinaria del Pleno anticipada una semana y un día sobre lo que suele ser habitual el último miércoles de cada mes, por aquello de las fiestas navideñas. Pero ya decimos, hoy llega un Pleno y además con contenido destacado, como siempre ocurre cuando en principio se presentan los borradores de presupuesto, ¿no?, de un ayuntamiento. Por ahí queréis comenzar, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que el tema de presupuesto, como siempre se ha dicho y lo reiteramos por nuestra parte, ¿no?, que es la ley más importante con que cuenta la decisión del conjunto de los miembros de toda la corporación municipal, ¿no? Y yo creo que es un tema tan importante que no sé si la media hora que tenemos pues la vamos a agotar toda en este tema. Yo creo que por lo menos habrá que intentar, de alguna manera, poner de manifiesto, de relieve, no solamente la importancia de los presupuestos, sino en la situación en que están ahora mismo los presupuestos, ¿no?, y la evaluación que hacemos de que, por primera vez, un año antes o dentro de un año, se aprueben o pudieran aprobarse los presupuestos del año siguiente. Hay que hacer algunas matizaciones a este respecto, de que 2015 va a ser un año de elecciones, entre ellas pues las elecciones locales, elecciones a los nuevos ayuntamientos, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta también, por la trayectoria que normal y tradicionalmente se han tenido en los gobiernos locales, que ha habido siempre mucha manga ancha, como se suele decir, ¿no?, en el tema de gasto, ¿no? Se disparan los gastos. En este sentido, también decir que yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no?, que el gobierno local del señor Manuel Toro, del Partido Popular, pues ha gobernado, de hecho está gobernando en minoría, pero con mucha resistencia. Esa resistencia nosotros tenemos que reconocer que pueden ser por mérito propio, entre comillas, ¿no?, pero también por otros méritos ajenos, también entre comillas. Es decir, que yo creo que siendo muy sensato, pues habría que hacer un somero análisis de cómo se ha gobernado durante estos tres años y el próximo año, que todavía pues no sabemos cómo se va a desarrollar. En estas matizaciones que de introducción que hago, pues también queríamos manifestar y subrayar que las prisas, siempre es un proverbio que yo creo que es muy tenido en cuenta por nuestra sociedad, ¿no?, o muy castellano, o muy andaluz, que las prisas nunca fueron buenas consejeras. Yo en el tema de presupuesto, aparte después de hacer estas matizaciones, yo creo que de alguna manera desde Izquierda Unida pues nos habíamos hecho un poco la ilusión, ¿no?, valga la expresión, de que por primera vez vamos a tener un presupuesto para un año en el que se hace la aprobación en el año anterior. Es decir, que hoy, como todos sabemos, hay pleno municipal, y en este pleno pues un tema destacado va a ser la presentación por parte del equipo de gobierno de los presupuestos para el 2015. Eso es un hito en la historia local, pues porque nunca se había dado, y es más, no solamente no se había dado, sino que hasta incluso pues presupuestos de todo un año se han aprobado al final de año, como ocurrió pues en el 2013 y en el 2014. Hace muy reciente se aprobaron o se le dio pase a la aprobación de los presupuestos de 2014, y prácticamente un mes siguiente pues se presentan los presupuestos de 2015. Esto me gustaría comentar de que está motivado, entre otras cosas, por el acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista para que antes del 2015 nos sentáramos todos los grupos municipales para la aprobación de esos presupuestos. Lo cual me parece muy bien, y me parece muy bien que no hayamos sentado por lo menos en una comisión informativa, puesto que aunque se había convocado una reunión para tratar presupuestos, finalmente no se pudo llevar a cabo. Pero al menos en esa comisión informativa sí se ha hablado de presupuestos. Lo cual no implica que obligatoriamente tenga que llevarse a pleno esos presupuestos, como se pretende llevar según el orden del día. Puesto que también hay que decir que las normas que tiene este ayuntamiento, entre otras cosas, dicen que los patronatos, diferentes patronatos municipales, pues deben de aprobar previamente a la presentación de los presupuestos municipales sus presupuestos. Me consta de que el patronato de Radio Ubrique, por ejemplo, sí ha visto eso y ha elevado los presupuestos al ayuntamiento, pero el patronato de deportes, por ejemplo, que hubo una reunión la semana pasada, creo recordar, pues no ha visto estos presupuestos, con lo cual estaríamos incumpliendo ese apartado. Al igual que también estaríamos incumpliendo pues el apartado de la convocatoria del Consejo Económico y Social, que preceptivamente debe convocarse y valorar, o al menos ver, el presupuesto para el año, y que hasta la fecha aún no se ha convocado. Con lo cual, tenemos una serie de aliños a estos presupuestos que nos hacen de que sea complicado de que nos los traguemos. Lo digo coloquialmente de esa forma. Veremos a ver, sin entrar en el detalle, ahora Pepe quizás pueda entrar más en detalle de qué traen esos presupuestos y qué sorpresas pues nos acarrean. Bien, vamos, nos hemos dicho que las prisas nunca fueron buenas consejeras. Yo creo que en este caso, con las mejores intenciones que haya podido haber por unos y por otros, quizás se haya dado también la precipitación y las prisas, ¿no?, en cuanto a la presentación de estos presupuestos, que en principio no iban mal encaminados. Lo digo pues porque el mismo día 17 de diciembre, el miércoles, la semana pasada, hubo una citación para una reunión de junta de portavoces, donde debatí el tema de presupuesto. Hubiéramos tenido, estaba convocado para las 12 de la mañana, y hubiéramos tenido una oportunidad muy muy importante, muy interesante, de cara a ver en detalle pues lo que se propone dentro de los presupuestos. Esta reunión fue fallida, no se pudo celebrar, lamentablemente, y eso nos ha retrasado de tal manera que cuando al día siguiente hemos ido a las comisiones informativas, pues prácticamente todo el tiempo de las tres comisiones informativas pues lo consumió el hecho de la discusión sobre el tema de presupuesto, que me parecía, y nos parece a todos, creo, pues muy muy interesante, de cara a que había que planificar bien el presupuesto, de cara a que pudiera haber sido o pueda ser esta tarde aprobado por todo, o en parte, o en fin, cada uno hará su exposición y su decisión, ¿no? Digo que se empezaba muy bien, pues porque creo que teníamos tiempo suficiente como para haberlo visto en detalle. Esa reunión es fallida, y luego las comisiones informativas, creo que se hizo todo lo posible por intentar de alguna manera vislumbrar o hacer visible todo el panorama dentro de los presupuestos que podían establecerse. Yo en ese sentido creo que incluso distinguiéndolo de otros presupuestos, pues se facilitó o se hizo posible que muchas de la propuesta que hacía tanto el equipo de gobierno como por parte de la oposición se iban asumiendo de una manera o de otra. Yo aquí quiero hacer valer también que una de las propuestas que se llevaban en los presupuestos en cuanto a urgencia o emergencia de infraestructura y de necesidades que tiene distintos servicios municipales, pues había un capítulo que estaba destinado precisamente al tema que ya ha salido en Radio Ubrique más de una vez, como el tema de la situación que del entorno de la zona de Los Pinitos pues estaba demandando. Yo aprovecho, quiero venir a aprovechar en esa misma reunión para hacer valer también la necesidad que tiene, además de una necesidad de emergencia, sino de urgencia, de urgencia, sino de emergencia, la zona de que ya se nos reveló también aquí, una de las últimas veces que estuvimos en Radio Ubrique, por parte de algunos vecinos, concretamente un vecino que a través de los medios de comunicación aquí en el programa en el que participábamos nosotros, se nos hacía ver que la calle Practicante Antonio Río pues tenía unas deficiencias tremendas. Nosotros nos comprometimos a visitar a la calle aquella cuando saliéramos del programa. Efectivamente, aquella misma, cuando salimos de aquí del programa, pues fuimos a ver la calle. La verdad es que aquello, pues, la necesidad que tiene no solamente es de urgencia, sino de emergencia, ¿no? Entonces, se nos reconoció por parte del equipo de gobierno, se nos reconoció que efectivamente, pues, las deficiencias que tiene la calle Practicante Antonio Río, pues, determinan que hay que hacer una actuación allí urgente, ¿no? Sin embargo, se hace ese reconocimiento y nosotros esperábamos que estuviera reflejado, igual que la zona de Los Pinitos también estuviera reflejado en el presupuesto, el tema de esa necesidad de la calle Practicante Antonio Río. No ha sido así, por lo menos hasta ahora, y entonces lo que nos quedaba como grupo municipal era que en este pleno de esta tarde, pues nosotros lo reclamáramos por si se tiene a bien de que en los presupuestos fuera recogido concretamente la necesidad de actuar en la calle Practicante Antonio Río. Esos son elementos que se han ido configurando dentro de la discusión en la comisión informativa del pasado jueves, también en la que se nos hace una reseña, una visión, de alguna manera, no total ni absoluta, ni con todos los detalles, sobre la necesidad de inclusión de un apartado que se le llama aprobación extrajudicial del Pleno de 2014, y esto no es ni más ni menos que unas partidas de unas facturas que no se han pagado a su debido tiempo. Son facturas que tienen como límite la fecha de 31 de diciembre de 2013, quiere decir que durante el 2013 se han ido pagando facturas que no tenían cobertura en las partidas, es decir, que se han recibido y se han apandado o se han metido en un cajón, es decir, que son facturas por pagar. Y lo que se trae en este presupuesto es la aprobación extrajudicial de esta factura, que yo quiero recordar que ya es la segunda vez que ocurre en este ayuntamiento, donde la vez anterior, 2012-2013, pues nosotros a raíz de que se sugiere por parte de intervención la inclusión de una aprobación extrajudicial de factura no pagada, que a nosotros nos resultó totalmente extraño, y no solamente extraño, sino nos pareció de un calibre poco aceptable que hubiera facturas sin conocimiento por parte casi de nadie, solo que estaban pues apandadas y esperando su posible pago. Yo creo que esto ha encabritado y ha dificultado enormemente la comprensión que nosotros hasta ahora podíamos tener de este presupuesto, pues porque esto lo enmaraña y lo dificulta enormemente. Nosotros estimábamos o entendíamos que podíamos tener una postura, igual que lo hemos hecho en este 2014, con el presupuesto de 2014, de abstenernos, porque siempre hemos dicho que peor que un presupuesto es no tener presupuesto. Pero claro, tampoco se pueden superar o rebasar unas líneas, en este caso rojas, en las que pues, es muy difícil sobreponerse y es muy difícil de aceptarlas. Yo entiendo que tal y como se nos ha dado el listado de facturas, de estas que estamos hablando para la aprobación extrajudicial, que suma un total de 176.880 euros, nos parece una muy desorbitado, una cantidad tremenda. Aquí están departamentos tanto cultural como de obra, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un listado, no me atrevo a decir exactamente cuánto, no las he contado, pero puede haber aquí del orden de 60 o 70 facturas, ¿eh? Las hay muy de un valor de 11 euros, por decir un detalle de las mínimas, ¿no? O hasta incluso hay uno que de 3,75 euros no tiene significación prácticamente, pero claro, cuando tú ves facturas, muchas de ellas de 2, 3 y 4 y 5 y 6.000 y 6.000 euros, pues ya te vas te va fijando en cuál es la factura, cómo se denomina, y también luego ya vas viendo otras que son de 9, de 39, de más de 40.000 euros, y eso suma al final pues 176.000 euros. Yo, la verdad, Izquierda Unida lo va a tener muy difícil de poder mantener, mientras no se nos demuestre otra cosa distinta, para poder mantener una postura de abstención, porque ya esto te está prefijando y te está poniendo en una posición de ponerte en contra, porque si no se aprueba un presupuesto hoy, posiblemente se pueda aprobar o se pueda tener uno en una propuesta posterior. Pero ahora mismo es incalificable y es, de todo punto de vista, incongruente, ¿no?, de que podamos manifestar compromiso de cara a un presupuesto con estas características. Yo entiendo que con 176.000 el año anterior se pretendía que hubiera incluso un plan de empleo local con 100.000 euros. Yo creo que con 176.000 o 700 euros el plan de empleo local puede ser incluso más ambicioso y mucho más amplio. Quiere decir que esto tiene que tener otro tratamiento distinto, esto hay que verlo más en detenimiento, y en todo caso sería establecer un plan, como se han establecido otros planes, para hacer frente a los pagos a proveedores, porque yo entiendo que estas personas, estas empresas que piden estas facturas, lo hacen pues con todas las de la ley, pues porque ellos han prestado un servicio que creo que es justo que se les pague. Lo que no es de justicia, ni es políticamente asumible, ni siquiera, no ya políticamente, sino éticamente asumible, es que se estén pagando o se estén ejecutando obras y servicios en el ayuntamiento sin que haya una previsión de pago. Yo creo que aquí lo que ha habido es pues un poco de manga ancha, ha habido un poco de ha habido descontrol, ha habido falta de previsión, y eso, pues ya digo, aquí hay mucha concejalía implicada en este tema, y yo creo que lo mínimo que tiene que hacer el equipo de gobierno es dar explicaciones del por qué estas facturas estaban por pagar. Estas facturas estaban a pantalla y estas facturas estaban pues en los cajones del ayuntamiento. No sé qué nos tendrán que decir a este respecto. Yo creo que es muy sencillo, que con lo mínimo es que tienen que sentarnos y darnos estas explicaciones, y en todo caso no introducirlas en este presupuesto, porque es que entonces desvirtúa totalmente las perspectivas de un presupuesto asumible y tangible y realizable. Estamos hablando de facturas que hacen un total, como bien dice Pepe, de 176.000 euros correspondiente al ejercicio 2013, que deben de, como no están presupuestadas, deben de incluirse en el presupuesto. Se sobreentiende, debería de haberse incluido en el 2014, que se aprobó el mes pasado, como se aprobó ya, deben de incluirse en el 2015. Ante esto, bueno, independientemente de la explicación de por qué se han estado haciendo esos pagos, no porque no se han llegado a pagar, pero sí esas facturas o esos gastos durante el ejercicio sin estar reseñados los presupuestos, pero nos queda la duda de todas estas están a 31 de diciembre del 2013. ¿Qué ha pasado durante el 2014? puesto que si se ha estado trabajando de esa forma en el 2013, en el 2014 mucho nos tememos de que ha sucedido otro tanto, o que está sucediendo otro tanto. Luego, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, lo que primero demandamos es que se nos explique por qué se ha hecho o se ha actuado de esa forma en esa factura, y después se nos explique fehacientemente de si a partir del 1 de enero del 2014 se ha estado actuando de igual forma o no. No vamos a dar por eso ciertas actitudes, pero mucho nos tememos de que se han estado haciendo esos gastos extraordinarios y tarde o temprano en algún presupuesto se tendrá que ver y algún equipo de gobierno pues tendrá que asumirlo. En cualquier caso, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida nos surgen demasiadas dudas como para que, sin incluso haber tenido una reunión específica de presupuesto en el que tratar todos estos temas, pues se lleven unos presupuestos para su aprobación a prisa y corriendo. A lo mejor lo que se intenta con esas prisas es que estos detalles o estas aclaraciones pues no se den. Con lo cual, desde Izquierda Unida, pues no sé las explicaciones que se nos darán en el pleno de esta tarde, pero incluso desde ya pues solicitaríamos de que se dejaran apartados, se retirara del orden del día el presupuesto para dar todas las explicaciones que tanto el Grupo Municipal de Izquierda Unida como el resto de grupos de la oposición pues estoy seguro que van a demandar, y que en responsabilidad el equipo de gobierno pues nos debe de dar, tanto a los grupos como a la ciudadanía de Ubrique, de por qué se están actuando como se está actuando. Pues todo esto ya decimos en torno al pleno de esta tarde, en cuyo orden del día, como uno de los temas principales, pues se enmarca ese borrador, en principio, esa propuesta de presupuestos para el 2015. Había otras cuestiones al margen del pleno que queréis abordar, que son actualidad. Por ejemplo, también el avance, ¿no?, con el que se cuenta ya del Plan General de Ordenación Urbana. Efectivamente, esta misma semana, el viernes pasado, pues se hizo la presentación de ese avance para que las personas o los ciudadanos, colectivos y demás, pues puedan participar, puedan aportar pues o sugerencias o indicaciones sobre lo que pretenden o lo que se quiere que sea el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad. Todo esto incluso con determinado reticencia, porque en estos mismos micrófonos se achacaba a los grupos de la oposición, bueno, no a todos, algunos se quedaban aparte, pero al resto de no preocuparnos. Pues la semana pasada pues nos enteramos de que se convocan a determinados partidos políticos, a determinados colectivos, y al Grupo Municipal de Izquierda Unida pues parece ser que, como no les interesa o piensan ellos que no les interesa, pues no se nos convoca. Nos ponemos en contacto con los redactores de este plan general y se nos dicen de que ellos, al contrario, ellos entienden de que Izquierda Unida, como un grupo político de esta localidad y como un colectivo de la misma, pues tiene no solamente en qué decir algo, sino está obligado a decir algo al respecto. Tuvimos la semana pasada esa reunión con el equipo redactor y se nos estuvo explicando más o menos de la propuesta que hay. Sobre esa propuesta, pues ya incluso en la misma reunión hicimos determinadas puntualizaciones y esperemos pues que en los próximos semanas o hasta que se cierre ese primer avance del PGO, pues podamos ser capaces de hacer todas aquellas aportaciones que podamos al respecto. Yo, después de los presupuestos, que nos parece que es algo crucial, importante en cada municipio, en cada localidad, en cada ayuntamiento, de cara a los ciudadanos, el PGOU es fundamental también para saber a qué atenernos y cómo va a ser el desarrollo de la localidad pues en los próximos 15 o 20 o 25 años, ¿no? El tema del PGOU es un tema que desde en esta nueva legislatura, hace ya 3 años, veníamos también demandándolo, porque había que afrontar esa realidad, esa necesidad que teníamos en Ubrique, y se iba demorando un año tras otro, y ya al final, pues mira, se ha conseguido de que el PGOU se ponga en marcha, y como dice bien Manolo, pues ya se ha hecho la presentación del avance del PGO. Hemos tenido la posibilidad de ese primer encuentro con el equipo redactor. Hemos intercambiado opiniones, sugerencias. Hemos visto los aspectos más importantes que ya ellos prevén o que pueden, de alguna manera tienen las líneas fijada, pero claro, ellos como equipo de redactor están esperando también la participación ciudadana, tanto a nivel de colectivo como de particulares, de propietarios además, pues cómo se puede enfocar cada parcela, cada situación, en fin. En Ubrique la verdad que lo tenemos bastante difícil, creo, en algunos aspectos, pues porque ha tenido un desarrollismo, siempre se ha dicho, ¿no? Y además no solamente como lo hemos ido nosotros observando, ¿no?, desde la ciudadanía, sino también de los equipos técnicos que han pasado por aquí o han tenido las observaciones que hacer, pues por el desarrollismo que ya se hacía en los años 60 y 70, pues ha coartado mucho las posibilidades de Ubrique, ¿no?, en cuanto a aperturas y situaciones urbanas. No obstante, pues los equipos redactores lo que intenta es, de alguna manera, es paliar esas dificultades. Y luego también, pues los intereses privados o particulares también de cada uno, pues también de alguna manera encorsetan la situación. Es decir, que hay que tener, pues hay que hacer una negociación con los particulares, con aquellos que tienen propiedades, de manera que los proyectos sean factibles y no perjudiquen a los particulares, pero que también surtan efectos positivos de cara al ciudadano. Uno de los aspectos en los que nos centramos fue el tema de la calzada romano-medieval, que nos parecía interesante de cómo se podía prever o detallar, o al menos vislumbrar dentro del PGOU, igualmente algunas pastillas urbanas que hay en la zona, qué desarrollo podían tener. El tema de las inundaciones pues es fundamental, siempre que se habla de una planificación urbana a nivel local, pues porque el tema de las inundaciones o de cara a las posibles inundaciones siempre también coartan mucho las posibilidades de desarrollo de nuestra localidad, porque es un problema añadido, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también la proyección que se ha hecho últimamente por los servicios técnicos de la Consejería de Fomento y Vivienda, en este caso Obras Públicas, la travesía de la A373, pues en este sentido, compaginar tanto en el PGOU lo que son las consejerías correspondientes en este sentido, para que tanto carretera como medio ambiente tuvieran a bien de hacer un trabajo conjunto que nos sirviera para que los recursos que se tuvieran que destinar a ello pues tuvieran el máximo resultado. ¿Con qué idea? Pues no solamente hacer la travesía, hacer la carretera, sino que esa misma infraestructura sirviera también para la recogida de las aguas pluviales, con idea de sacarlas fuera de la localidad en un porcentaje bastante, bastante importante. Y otro aspecto también era el solar, actual solar de la antigua Plaza de Toro, que también creemos que es un solar de bastante importancia, y que tenía que tener pues todos los elementos positivos de cara a su desarrollo. Que hace muy poco tiempo hubo un intento por una modificación puntual a la que nosotros nos opusimos, porque entendíamos que esa situación de ese núcleo, más el comportamiento que se pudiera tener con respecto a la zona próxima, tanto hacia la carretera de corte como es también la necesidad que tiene de desarrollarse el cauce del río, pues eso imposibilitaba que tuviera una actuación puntual, es decir, que tenía que verse dentro de un proyecto mucho más ambicioso, un proyecto mucho más global, para que toda la zona esa se englobara. Yo creo que eso lo tiene muy claro el equipo redactor, de tal manera que la información que se nos pasó iba prácticamente casi, en la dirección que nosotros vislumbrábamos y otros grupos también habían manifestado ya en el conjunto de ese espacio urbano, ¿no? Con lo cual tenemos que esperar finalmente cómo se plasma eso en el PGOU, pero creo que el inicio pues es bastante positivo en ese sentido. Hay otros aspectos más también, pero yo creo que en principio quería resaltar, por si no tenía más tiempo de poder hablar, queríamos resaltar esos tres aspectos y habrá algunos más. Ya cuando tengamos un poco de más tiempo, que yo creo que el siguiente será el de la hora, ¿no? Y esperemos pues poder desarrollar un poco más y también teniendo más conocimiento por el intercambio de información que podamos tener con el equipo redactor. ¿Se refiere, Pepe, al espacio Cosa de Todo, por supuesto, en el que, por ejemplo, ¿no?, se puede analizar a través de Izquierda Unida pues de lo que es el PGOU y demás temas? La verdad es que llegamos al filo de lo que es el espacio para cada formación política, pero sí que lo hemos comentado con el resto de partidos políticos justo en el último de los programas, antes de que acabe este año, aunque sea una pincelada, pero la valoración que hacéis de este 2014 a nivel municipal. Pues yo, en poco, muy pocas palabras, porque ya tendremos ocasión quizás pues hacerlo de más pormenorizado, porque tengamos más tiempo, pero decir sencillamente de que yo el balance que hago del posicionamiento y del trabajo que ha hecho Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique es totalmente positivo y de una trascendencia extraordinaria, habida cuenta además del grupo municipal tan reducido que tenemos, ¿no? Yo creo que dado la influencia quizás que hayamos podido revelar y el número de concejales que tenemos, yo creo que en ese sentido pues nos podemos sentir totalmente satisfechos, porque posiblemente hasta incluso hayamos superado la posibilidad de trabajo, ¿no? Gracias no solamente a que Izquierda Unida tiene una portavocía en el pleno y en la corporación, sino gracias también a que tenemos un secretario de grupo municipal, que es Manolo Ramírez, que la verdad pues por lo menos es el 51% del trabajo que el grupo municipal hace en el, digo el 51% porque es la mayoría absoluta. Vamos, yo creo que la capacidad y el trabajo que ha desarrollado Manolo permite que la portavocía pues tenga eficacia y tenga presencia en todo lo que se plantea en la corporación municipal. Y solamente, pues, sencillamente desear que ojalá en las próximas elecciones también siga teniendo representación Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ubrique, que eso no está garantizado. Y, por último, pues, hacer una felicitación extensiva, pues, a toda la localidad y a todos los ubriqueños, en fin, para que esta fiesta pues nos sirve pues para seguir pensando y dialogando sobre la necesidad que tenemos todos los seres humanos de ser un poco más felices. Pues Manolo, yo me voy a quedar con la felicitación. Bueno, las flores que más apetece habría que ver el trabajo, pero vamos, nada más que por el trabajo que se le ve en los plenos a él, que me parece que será de los pocos concejales que se leen hasta las actas íntegramente, vamos, se queda en pañal el trabajo que pueda haber eso yo con respecto al que hace el portavoz municipal de Izquierda Unida, al cual obviamente le doy la felicitación, como también felicito o me gustaría felicitar a todos los oyentes. Han sido un año muy complicado económicamente hablando, ha sido un año también a nivel local en la política en el que han habido bastantes cosas importantes, como han sido pues la ruptura de ese affair que había entre el Partido Popular y el Partido Andalucista, en el que parece ser que ya pues no tiene vuelta atrás, aunque habrá que ver cuando haya que sacarle las castañas al fuego a alguien, pues si se vuelven a juntar o no. Y también algo muy importante que ha sucedido durante este año, que ha sido pues la licitación del servicio de agua de la localidad, que me parece que es muy importante, que se sobreentiende que van hasta 25 o vamos hasta 25 años alrededor de eso, y esperemos que entre todos seamos capaces de invertir esa situación y de llevarla a un terreno en el que se prime lo público y lo general ante lo privado y particular. Y cómo no, pues felicitar a en esta fiesta y el próximo año nuevo pues a todos los ubriqueños, y esperemos pues que venga cargado con mucha salud en primer lugar, y que la familia y la amistad pues prime ante otras cosas menos agradables. Bueno, con ese deseo nosotros nos vamos a quedar. Manolo Ramírez, José García Solano, muchas gracias por habernos acompañado y felices fiestas, por supuesto. Igualmente, y a vosotros, gracias. Igualmente.